decíamos al comienzo del programa, estamos en comunicación telefónica con Sergio Rodríguez, el presidente de Asociados del Banco Credicop. Sergio, buen día, ¿nos escuchás? Hola, Pamela, sí, buen día, los escucho muy bien. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, acá estamos con Jorge. Bueno, Sergio, contábamos al comienzo que el día viernes hubo festejo, por decirlo así, una celebración en el marco del Año Internacional del Cooperativismo. El Banco Credicop tomó la iniciativa de hacer este encuentro, ¿no?, en la ciudad de San Luis. ¿Querés contarnos un poquito, Sergio, cómo surgió esta idea? Bueno, sí, realmente primero quiero agradecerles a ustedes la posibilidad de la comunicación. Bueno, en realidad el Banco Credicop fue un poco el que tiró la primer piedra para ver cómo se podía organizar. Tuvimos una muy buena respuesta de las cooperativas de San Luis en general, que somos poquitas. Hay que aclarar que San Luis, dentro del marco nacional, es la provincia con menos cooperativas, así que el espíritu cooperativo no está muy presente. Así que lo que nosotros intentamos es justamente eso, incentivar a todas las cooperativas, y así arrancamos con una idea antes del Día Internacional de las Cooperativas, que fue el primer sábado de julio. Y bueno, ahí nos empezamos a comunicar con las cooperativas que conocíamos, que estaban asociadas al banco, y ellas a su vez con las cooperativas amigas. Y así fue como empezamos a organizarlo. En realidad nosotros fuimos una cooperativa más dentro de la organización en general, la hicimos entre varias cooperativas. Y bueno, el viernes primero fue el primer festejo, y te aclaro lo del primer festejo porque la intención es que se haga una cuestión periódica cada año, festejar el primer viernes de agosto de todos los años, festejar el Día de las Cooperativas acá en San Luis. Y bueno, para mí fue realmente muy lindo ver tantas cooperativas mancomunadas en la misma idea, ¿no? De empezar a difundir la idea cooperativa, que nos conozcamos, que sepamos qué es lo que hacemos. Y bueno, fue bastante nutrida la cantidad de gente que participó. Fue hermosa, y también con mucha presencia de estudiantes, ¿no? De cooperativas de escuelas. Sí, sí, realmente eso fue lo que más nos puso contento. Hay que agradecerle en realidad a la dirección de cooperativas, que está haciendo un muy buen trabajo en las distintas escuelas generando cooperativas escolares. Y bueno, hemos tenido la posibilidad de tener 4 cooperativas escolares, y con muy nutrida cantidad de chicos, que eso es, creo que fue lo más distintivo de la jornada. Uh-huh. Y a su vez, Sergio, había, bueno, cooperativas de los distintos puntos de la provincia, de Tilizarao, había una cooperativa nueva de cerveza. Vos tendrás un poquito más presente la lista de cooperativas que participaron. Sí, participaron, bueno, de Villa Mercedes. Nosotros hicimos el vínculo con la cooperativa 20 de Julio, que es una panadería recuperada, que ya hace 5 años que viene funcionando. No pudo venir porque se les estaba complicando, porque están abriendo un depósito, bueno, realmente se les complicó mucho, pero ellos participaron en toda la previa a... Nosotros antes de esta jornada tuvimos varias reuniones previas donde fuimos consensuando ideas, ¿viste? Uh-huh. Y la 20 de julio fue una de las que más participó. Bueno, esta que decís vos de cerveza, que es muy nuevita, recién están teniendo los papeles, así que, bueno, después está Café Puntano, que fue multitudinario y realmente participó con muchos productos, así que creo que nos alegró la jornada. Esas degustaciones espectaculares. Espectaculares, sí, realmente, realmente muy lindo. Los chicos también presentaron los productos que van haciendo, viste, eso que hacían con impresoras 3D, que es fantástico. Después había una que se dedica a hacer termos termotanques, pero solares, así que esa también participó mucho. Realmente estábamos muy contentos, muy sorprendidos de cómo conocían el espíritu cooperativo, principalmente los chicos, que es algo por ahí para nosotros nuevo y realmente muy estimulante. Claro, en el caso de Merlo, participaste vos también. Claro, yo pude participar, viajé de acá de Merlo como parte de la cooperativa de cuidados de mujeres del Pantanillo, y comentábamos un poco la historia de las cooperativas acá, que por supuesto tenemos dos cooperativas de referencia, la cooperativa de agua y la cooperativa telefónica, que son enormes, son muy importantes, y hacíamos mención acerca de que bueno, hace 60 años, alrededor de 60 años, un grupo de vecinos se organizó para resolver una necesidad, como en este caso el agua, ¿no? Y también hablábamos de la cooperativa Recuperadores Merlinos, un poco describiendo la situación acá, con algunos conflictos, ¿no?, que va habiendo concretamente con la cooperativa de agua y la cooperativa de recuperadores merlinos, que también allí se hizo mención, esto de acompañarnos entre las distintas cooperativas de la provincia. Claro, a mí me parece que por ahí pasa el secreto. El trabajo cooperativo, bueno, vos lo debes tener claro, pero para que la gente sepa, no es un trabajo mágico que vos abrís una cooperativa y funciona a la perfección. Realmente el trabajo cooperativo es de muchísima paciencia, mucho esfuerzo, convencer a la gente que está dentro de la cooperativa y todo el entorno que rodea, y los resultados no siempre son fáciles de lograr. Y bueno, los recicladores merlinos están viviendo una situación muy complicada. Justamente una de las cosas que tratamos de poner a la vista de todos es el acompañamiento que tienen que tener, y creo que el movimiento cooperativo en general tiene que participar de eso. Y por ahí muchas veces el individualismo nos lleva a guardarnos, a no exponernos, y me parece que cuando están en juegos cooperativas, aunque no sea la nuestra, tenemos que estar presentes para apoyarnos, porque en cualquier momento nos pasa a nosotros. Claro. Más en gobiernos como los que están, que son individualistas, que hacen hincapié en la meritocracia y todas esas cosas que son contrarias a lo que nosotros tenemos como espíritu, que es la solidaridad, el colectivismo, Entonces, en estos casos me parece que es muy importante que lo demostremos en acción, no solamente en palabras. Muy importante. Así que bueno, nosotros tuvimos una reunión con la gente de la cooperativa de agua, que está por sacar la asamblea ahora el 30 de agosto, si no me equivoco. Así es. Y vamos a acompañarlos, vamos a tratar de por lo menos demostrar de que el cooperativismo es una unión de todos los cooperativistas, Así que vamos a ver cómo participamos en alguna jornada junto a ellos y junto a la cooperativa de recicladores. Muy importante todo esto que se viene generando, y me parece que lo que sucedió el viernes es puntapié para fortalecer este movimiento cooperativo a nivel provincial. Sergio, aprovechamos esta comunicación también para preguntarte qué significa un banco cooperativo, ¿no?, como el Banco Credicop. Sí, bueno, vos sabés que a mí la idea de cooperativa desde chiquito que me viene dando vuelta, nunca la practiqué, y el Banco Credicop creo que fue la primera herramienta que tuve a mano para poder asociarme a una cooperativa. El Banco Credicop es un banco comercial como cualquier otro, con la diferencia que es cooperativista. En la parte comercial funciona como cualquier banco, porque está regido por el Banco Central, básicamente, y es una cooperativa. Y en la parte institucional es donde se demuestra eso, Nosotros somos asociados al banco, tenemos cualquier vínculo con el banco a nivel comercial, nos hace parte de la cooperativa, y un grupo de gente formamos parte de la comisión de asociados. La comisión de asociados del Banco Credicop es la parte institucional. Gestionamos el banco en lo comercial, tratamos de ayudar y apoyar el trabajo comercial del banco, y en la parte cultural y en la parte cooperativa es donde más participación tenemos. Y bueno, es por ahí medio difícil entender que un banco sea cooperativo, pero los orígenes del banco en realidad son cooperativas. Nosotros empezamos como cajas de crédito, estoy hablando de hace mucho tiempo, y tipos como cualquiera de los que estuvo el viernes, viste, los cooperativistas que tuvieron, de esa forma necesitaron en algún momento un préstamo de un banco. Por supuesto que en aquella época bancos internacionales no le daban préstamos a cualquiera que vaya a pedirlo. Sergio. Necesitaban demostrar que lo podían pagar. Y muchas veces las cooperativas, la gente no era cooperativas todavía, que tenían un pequeño campo, una quinta, una finca, no tenían cómo demostrar la forma de que lo iban a devolver. Entonces se empezaron a juntar entre ellos y así se generaron las cajas de crédito. Claro. Sergio, y a partir de... Sí. ¿Cómo? No, por favor, sí. Ah, bueno, entonces estas cajas de crédito en Santa Fe empezaron, se fueron repitiendo en distintos pueblos, ¿viste? Y a algún momento llegó que en todo el país ya estaban funcionando cajas de crédito. Se creó el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es una institución que hoy funciona, pero en aquel momento la función que tenía un poco era como la del Banco Central, era la que los montos de distintas ciudades. Bueno, todo esto empezó a crecer de tal manera que el 12% de la plata que se movía en el país en algún momento la movía las cajas de crédito cooperativas. Claro. Y como ustedes saben, el poder no pasa justamente por las cooperativas, sino por las grandes instituciones bancarias. Y con los gobiernos de facto, en el 76 Martínez de Hoz, prohibió que existieran cajas de crédito. Únicamente tenían que ser bancos. Bueno, el movimiento cooperativo hizo una movida muy importante, solicitada en los diarios, movilizaciones, y así se... un poco torció el brazo de Martínez Hoz y aceptó que existieran bancos cooperativos. Estos bancos cooperativos fueron fusiones de todas las cajas de crédito, se crearon varios bancos que a su vez se fueron un poco diluyendo, porque es muy difícil hacer banco como cooperativa, hasta que en el 79 se fusionaron en el Credicop. Y ahí, bueno, en el 79 nació el Credicop y hasta hoy. Hoy podemos decir con mucho orgullo que somos una de las tres cooperativas argentinas que está dentro de las 300 cooperativas más importantes del mundo. Así que, bueno, para nosotros es una enorme alegría y responsabilidad de estar transmitiendo las ideas cooperativas. Espectacular, y qué bueno que esté en San Luis, y el reclamo que hicimos el viernes es ¿cuándo vienen para Merlo? Sí. Aprovechamos. estaría buenísimo. Porque esto que vos me decís de Merlo, lo dicen los chicos de Bella Mercedes, de los claro. de Sarao. Nos encantaría que fuera una filial en cada pueblo donde hay cooperativas, pero no es fácil. Claro. Y no depende de nosotros, ¿viste? Pero, bueno, en algún momento con la cooperativa telefónica hubo una posibilidad de poner un cajero automático. Si no me equivoco, tienen una estación de servicio también. Así de cooperativa. Es, sí. Y bueno, hubo alguna movida, creo que todavía está vigente esa posibilidad de poner un cajero automático en la estación de servicio. Pero bueno, son cosas que no son fáciles y no depende de nosotros. Nosotros, justamente, la gestión que hacemos es insistir en estas cosas, ¿viste? Pero te imaginas que esto que pasa acá en San Luis pasa en Mendoza, pasa en todos lados. Pasa en todo. Es muy difícil. Ojalá pudiéramos tener el respaldo de las cooperativas como para poder afianzar esto de tener más filiales en todos lados. Qué buena la historia que nos estabas contando de los orígenes del banco Credicop. Sí. Y con respecto a lo que hacías mención, ¿no es cierto?, al año 1976, y después cómo defienden esas 44 casas, 44 cajas que hacen, entiendo, al fondo que empiece para crecer este banco cooperativo, el banco privado de Argentina, y es reconocido a nivel Latinoamérica como uno de los más grandes. Es apasionante cómo ver cómo han seguido defendiendo la institución, el cooperativismo, y cómo también desde hace años atrás, o sea, hace más de 40 años atrás, también se viene vapuleando también al cooperativismo. Totalmente. Pues sabes que siempre que hay un gobierno como este que está ahora, sí, los problemas de intentos de disciplinarnos es enorme. Lo tuvimos con Menem, lo tuvimos en la época de los militares, ni hablar en la época de Macri, y ahora todavía no hay, pero estoy seguro que después de estas elecciones, según cuál sea el resultado, van a venir por nosotros también, porque es un banco que hace ruido, hace cosas que no son lógicas para la lógica que se viene manejando. Y nos preparamos siempre en la lucha, es decir, nosotros estamos acostumbrados a salir y defender el cooperativismo, por eso te digo que esto que pasa ahí en Merlo para nosotros es muy importante, unificar las ideas y poder apoyarlos, ¿viste? Tratamos de todos modos de estar interiorizados de cómo viene la cosa. Por ahí la distancia se nos hace un poco complicado. Pero sí, aparte vos hablas del banco, yo siempre quiero hacer hincapié en los orígenes. Los orígenes son iguales a cualquier cooperativa. Es decir, son muy humildes, con mucho esfuerzo y mucha paciencia. El banco no solamente logró ser banco, sino también funcionar a través del Instituto Movilizador en un centro cultural. El Centro Cultural de la Cooperación, que está en Calle Corrientes, Floreal Gorini se llama, es una idea que nace de la gente cooperativa que trabajaba en el banco. Se creó la tarjeta de crédito Cabal, conocida, es la única tarjeta nacional que hay. Después tenemos editoriales, tenemos seguros, es decir, hay un montón de cosas que se han creado desde el cooperativismo que son impensadas, y se lograron. O sea, no es que somos marcianos, claro. Se logra desde el cooperativismo, con sacrificio, con paciencia y con mucha solidaridad, por sobre todas las cosas. Clarísimo, Sergio, te agradecemos muchísimo esta comunicación. No, Pamela, muchas gracias a ustedes, y sabes que estamos siempre con la posibilidad de informarles sobre cualquier cosa que esté pasando. Les agradezco mucho. Esperamos verlos por acá pronto. Ojalá que sea para seguir festejando. Exactamente, bueno, muchísimas gracias. Estábamos entonces en comunicación con Sergio Rodríguez, él es el presidente de la Comisión de Asociados del Banco Credicoop. Bueno, hablando de lo que fue el encuentro el día viernes para celebrar de alguna manera, ¿no?, en este contexto, eso, ¿no?, en la ciudad de San Luis, en la nave cultural, este encuentro de cooperativas. Y bueno, resalto las palabras de Sergio de la necesidad de acompañarnos entre las distintas cooperativas y fortalecer este movimiento cooperativo que tiene principios y valores que van en contra del individualismo, del sálvese quien pueda, ¿no? El cooperativismo tiene muchísimos años y tiene que ver con otros modos de organizarnos, ¿no? Y de, bueno, de compartir, de resolver los problemas de manera más colectiva.